La verdad es que yo me estoy muriendo. No entiendo la ironía de tus sentimientos. Tú eres la ilusión que me frecuenta el tiempo, y a eso has de sumarle que te esté queriendo. El brillo de tus ojos me olvidó un momento, y aún se hace más grande lo que estoy sintiendo. Te llevas por dentro todo mi recuerdo, cambiando mi vida, cambiando mis sueños. Pero esperaré, porque estoy enamorado. Te portas así, como sabes que te amo. Te portas así, como sabes que te amo. Me partes el alma con tu despedida, hiriendo mi vida, la vida. Tenerte, aún me harás más daño y no seré tan fuerte. Te robas la calma y todo mi aliciente, hiriendo mi alma, hiriendo mi mente. Te seguiré adorando aunque me cueste tanto, y que la nostalgia me invada con llanto. No se cierre el camino para yo encontrarte y mirarte allá a los ojos como dos amantes. Pero sigo así, como un loco desesperado, de falta de cariño, del calor que me dan tus brazos. De falta de cariño, del calor que me dan tus brazos. Me partes el alma con tu despedida, hiriendo mi vida, la vida, la vida. Extraño tus besos, extraño tu cuerpo, sufriendo en silencio. Silencio, mi vida.